El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Ya iniciamos la segunda hora, 10 de la mañana con 2 minutos, 10 de la mañana 2 minutos. Y atención, chicas, y lo tengo que decir así abiertamente, ahora se nos vienen las fiestas y la cosa se puede complicar un poquito más. Mira, agentes de policía local detuvieron a un hombre de 44 años, no era un chaval, 44 años, como presunto autor de un delito de agresión sexual. Los hechos se produjeron sobre las 21:25, cuando fueron requeridos por la central de la coordinación de policía para que acudieran a la calle Bremen, ya que se había recibido una llamada solicitando la presencia policial en una gasolinera, ya que un varón que se encontraba en la citada gasolinera momentos antes había estado molestando a una mujer en la zona de baños de un bar adyacente. ¿Puede creer? Personados en ambos lugares se entrevistaron con la mujer, que manifestó a los agentes que en la zona de baños del bar un varón le había agredido sexualmente. Asimismo, se entrevistaron con el varón. A la vista de las manifestaciones de la mujer, se procedió a la detención del varón. ¿Por qué digo esto? Porque ahora se vienen las fiestas y se sabe que la gente, lamentablemente, en que, ay, venga, que estoy borracho, que me he tomado tanto calimocho y qué tal, y se le va la mano, hermano. O al contrario, lo que pasa es que casi nunca se denuncia, pero pasa al contrario. Al contrario también pasa, y bastante, no crean que no. Entonces ahora que vienen las fiestas, mucho cuidado para que no tengan dolor de cabeza. Le damos esa noticia para que ustedes estén pendientes. 10 de la mañana, 4 minutos, nos vamos a ir con las noticias del Ecuador, pero antes decirles que disfruten hoy del Pincho Pote, disfruten hoy del Pincho Pote. Y también decirles que a partir de las 17 horas vamos a tener a la doctora Jane Larequín de HLK Abogados. Y a ver si Jackie se comunica con nosotros, nos envía un mensaje el día de mañana. ¿Dónde va a ser la conexión, Jackie? ¿A partir de qué horas? Para que la gente esté pendiente de un sitio bacanísimo donde ponen un muy buen vino. ¿Sí? De verdad que el otro día estuvimos ahí. Ya Jackie ha hecho, pues, obviamente, los contactos, porque ella es nuestra gerente comercial, y bueno, genial, genial. De modo que mañana vamos a tener recolección en directo para que no te lo pierdas. 10 de la mañana, 5 minutos, porque ustedes saben que nosotros usamos que la radio se haga en la calle, que la gente esté ahí, que pasen, que nos miren. Entre otras cosas, estamos tratando de mirar un poquito de cómo analizar lo que políticamente se viene, porque hoy escuché algo que seguramente le va a doler la cabeza a algunos, que tiene que ver con esto de la investidura, pero bueno, yo prefiero abstenerme de decirlo porque no lo manejo al 100%, y yo hasta que no esté altamente seguro de que efectivamente así es, yo me quedo calladito, no opino nada, simplemente digo que escuché algo como realmente escuché. Ya vengo con más noticias curiosas, 10 de la mañana, 5 minutos, tomémonos un cafecito rico y sabroso, el café de la mañana. A ver, John por acá me ha enviado, un saludo especial para John, me ha enviado por acá los resultados de la Lotería de Colombia, y que vende chance colombiano, el viejo. Eso está bien, eso está bien. A ver, yo por acá... No, este es nuestro productor que está escribe y escribe. Oiga, por ejemplo, solamente el ejemplo para que ustedes lo sepan. La Lotería del Valle quedó, el número fue 8027. Meta 7806. El Chontico de los Miércoles, 5871. Manizales, 6034. Y el hombre vende chance colombiano. Entonces, John, para que me confirmes cuándo vamos a Bar Tienda Villamayor del Río. Espectacular. Espectacular los fines de semana. Son, bueno, todos los días. Porque ahí, como está al pie de carretera, parece que fuera festivo todos los días de la cantidad de gente que pasa. Y ahora con el Camino de Santiago,

Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador, el Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, recomendó mantener precauciones al realizar actividades en el mar debido a la presencia de un oleaje moderado en la costa este 26 al 28 de julio de 2023. El organismo advirtió que la altura de las olas puede alcanzar entre los 1,25 y 1,80 metros en las costas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, o incluso hasta 2,20 metros en el caso del territorio marítimo insular. Los oleajes provienen del sur del Pacífico, sin embargo, tienen el carácter de moderado, lo que no implica la restricción de actividades en el mar. Además, el INOCAR informó que durante estos días se mantendrá la intensificación de los vientos en la zona costera e insular. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¡Ya se viven las fiestas! El cartero ha llegado y trajo una carta. La he leído y me dices, olvídate de mí. Tu adiós, en esta carta está el fin que tú diste a mi amor. Ay cartero, llévate esta carta y que en ella le digo no te olvidaré. Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí. Si no vienes yo siento que voy a morir. Llévate esta carta y que en ella le digo no te olvidaré. Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí. Si no vienes yo siento que voy a morir. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que la recuerdo. Entrégale esta carta, cartero, por favor, y dile que la quiero. por favor, y dile que la quiero. El café sabe mejor, pruébalo. Levántate con el café. El café. Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Bueno, ya tenemos comunicación que nos envió nuestro gerente comercial. El bar se llama el Bar Golpe, ahí en la zapatería. Dice que hay una gran variedad de vinos, carrilleras, los mejores pinchos. Lo del vino me consta, me consta. Usted sabe que ya me he vuelto especialista en vino. Un saludo para Isaac, el hombre del golpe. Hay cecina de todo, nos dice por acá nuestra gerente comercial. Zapatería 18, de modo que ahí está, ya aquí hablándonos al unísono. 10 de la mañana, 21 minutos, entonces conexión mañana desde el bar El Golpe. Les estamos invitando ahí para que estén con nosotros, para que disfruten de un buen momento.

No se olvide que este tema y todos los de la buena rumba de la salsa los puedes bailar en la comisaría. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIRI Perú. El Congreso de Perú elige como presidente a polémico parlamentario apoyado por el fujimorismo. Se trata de Alejandro Soto Reyes, un legislador que ha interpuesto 16 denuncias contra periodistas y comunicadores que lo mencionen en reportajes. El Congreso de la República de Perú eligió este miércoles al congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto Reyes, como su nuevo presidente de cara al periodo 2023-2024. Soto encabeza la lista 1, compuesta mayormente por partidos del llamado Bloque Democrático, que lidera el fujimorista Fuerza Popular. Entretanto, con 77 votos, 4 en blanco y 8 nulos o viciados, se nombró la nueva mesa directiva en la que FP compartirá protagonismo con el izquierdista Perú Libre. Hernando Guerra García, de FP, es el nuevo primer vicepresidente del Congreso. Valdemar Carrón, de PL, el segundo vicepresidente. Y Roseli Amarús, de Avanza País, en la tercera vicepresidencia. En otras informaciones, indica que la Fiscalía pide revelar data clasificada e investigación contra Dina Boluarte por las muertes durante las protestas. La Fiscalía General de la Nación de Perú solicitó un requerimiento de revelación de información en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el caso de las muertes ocurridas durante las protestas sociales en diciembre del 2022 y enero del 2023. Con esta figura se podrá obtener información sobre el accionar de las fuerzas militares y la policía, considerada como clasificada. Así de estimarse este pedido, el juez de la causa ordenaría a dichas instituciones castrenses la entrega de la información requerida, indicó el Ministerio Público. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez, de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Levanté pensándote más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo. Yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar. Y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para odiar tus besos. Ni una ecuación que el resultado lleva a eso. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Y aunque cogiste alas, sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quiera, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. pásalo. Los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repuesto te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la boda. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Y si uno no puede aguantarse las ganas, ¿qué hace? Se aguanta las ganas, ¿verdad? Mire lo que le pasó a un conductor de Uber. Uber servicio, pues, de taxi sin letrero y sin placa. La única parte donde realmente no hay ese servicio es acá, porque en Madrid hay, en Barcelona hay, y bueno, en todas partes del mundo. Uber, Cabify, etcétera, etcétera. Pero atención a la noticia, un conductor de Uber en Lima, esto en Perú, tomó acción cuando unos pasajeros comenzaron a practicar sexo oral en su vehículo durante una carrera. El video del incidente se volvió viral en TikTok después de que el conductor confrontara a sus pasajeros acerca de su falta de respeto. Ellos creen que porque pagan un servicio tienen derecho a hacer lo que quieren en mi carro, pero ni siquiera yo, explicó el conductor mientras le preguntaban si lo que estaban haciendo estaba bien. La actitud del conductor ha generado una gran cantidad de comentarios positivos en línea, con muchos usuarios elogiando su valentía y su compromiso con el respeto mutuo y la seguridad en el trabajo. Imagínense, aquí estamos viendo el video. Dios santo.

Sansa es lo que hay. Y aunque me toque un futuro incierto, yo me voy de aquí, le juro que ya no vuelvo. Dejo atrás a mi familia y a mis queridos viejos. Si es por ellos que corro este riesgo, si por alguna razón la vida pierdo, dile a todos ellos cuánto los quiero. Que me voy a buscar el futuro. ¡Sopla, Ronald! Ya son 2 años en este nuevo pueblo y como un ladrón me tienen corriendo. Esta libertad le juro que yo no entiendo. Día y noche y casi no duermo. ¿Cómo puede ser que aquí sigo yo sufriendo? Sin importarle a este bruto gobierno, porque me fui de mi país, ya no recuerdo. Este no puede ser el American sueño. No, no. Me empujan y me empujan, pero no me caigo. Voy en busca del billete para alimentar mi hogar. Me empujan y me empujan, pero no me caigo. Mi madrecita querida, dime quién la va a cuidar, pana mío, ¿quién será? Me empujan y me empujan, pero no me caigo. Inmigración me persigue y no sé qué pasará. Excelencia también se queja. Hacerles daño, tampoco vine a robar. Ay, solo quiero el billete para alimentar mi hogar. Yo te digo, caballero, que yo no vine a hacer mal. Solo quiero que respeten que yo vine aquí a buscar un futuro más seguro para mis hijos y mi hogar. Que no me tumben, que no quiero y no me voy a rajar. ¿Qué pasa con el gobierno después de tanto trabajo? Sin embargo, creer solamente en la paz sería ignorar las injusticias que existen en nuestras tierras, ignorar las injusticias que existen en nuestra sociedad. Y por esa razón, y esa razón única, levanto un puño al aire para gritar resistencia contra un sistema que solo me quiere callar. importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica el informe de situación macroeconómica, seguimiento de coyuntura, correspondiente a junio del año 2023, que al mismo tiempo resalta el indicador mensual de actividad económica, que ha registrado un crecimiento de 2.4% interanual en el mes de mayo, superior a las expansiones registradas en los primeros cuatro meses del presente año. La publicación mensual, elaborada por la Dirección de Análisis Macroeconómico del Viceministerio de Análisis Económico y Social, refiere que el crecimiento acumulado en los cinco primeros meses de este año ha sido del 1.4%. Este informe establece además que el comportamiento reafirma los fundamentos macroeconómicos sólidos del país y se atribuye a la implementación coordinada de medidas monetarias y fiscales expansivas. A su vez, las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto real para este año se sitúa en el 4%. Por su parte, los agentes económicos esperan que para el próximo año el PIB real crezca en torno a su crecimiento potencial del 5%. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Hay party en la terraza, no va a haber nadie en mi casa. Tómame la misma taza, contigo me convierto en perro de raza. Por más que le trate no le da, llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá, ey. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Demasiado bien. Tu cadera se lleva en un cien, al carajo la pena, si quiere mantén, sin escalera, en el top ten, ey, uff, dale acelera, ey, que te espero afuera, ya que despertaste la fiera, pase high drive, aquí tengo una tera, ya le monta, te ven como tú, no se ven, baby, tírate pa' ponerte en ese ten, la cadena de Venus, un Maybach, no ven, yo te quiero porque en tus amigas también, tú lo ves, tú lo ves. Tú lo ves,